Estamos a las puertas de que se forme un nuevo gobierno nacional, un nuevo gobierno que a su vez trae nuevas designaciones en los cargos que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, y una de estas designaciones sería la de la diputada nacional Carolina Píparo, quien estará al frente de ANSES y por lo tanto debe ser reemplazada en su banca, en la Cámara de Diputados, banca que todavía tiene 2 años más de mandato. Y allí quien será su reemplazante es una dirigenta bahiense, Karina García, de Avanza Libertad, el espacio de José Luis Espert. Algunos seguramente la recuerden también de las elecciones de este año. Ella encabezaba la boleta de senadores provinciales del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, en la que también estaba José Luis Espert, por supuesto, como candidato a senador o precandidato a senador nacional, pero finalmente en las PASO fueron derrotadas por los candidatos de Patricia Bullrich y quedó afuera de la contienda Karina García, como decíamos, pero ahora tiene esta posibilidad de llegar al Congreso de la Nación como diputada nacional y como la única diputada nacional que tiene Bahía Blanca hace ya bastante años. Con ella queríamos conversar justamente para conocerla, conocer su visión de la política de Bahía Blanca y también sobre este nuevo rol, esta nueva experiencia que comenzará en muy poquito tiempo. Karina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, felicitaciones, Karina. Un gusto charlar con vos. Gracias por el tiempo que te haces para charlar con nosotros. Y bueno, Gracias a vos. No, por favor. En principio queríamos conocerte un poco, Karina, más allá de que tu nombre, seguro muchos bahienses ya lo conocen, tanto por tu actividad política como por los medios. Sonó bastante tu nombre allá, me acuerdo, en 2021, porque estabas en cuarto lugar en la lista de José Luis Espert, un candidato que fue muy competitivo en esas elecciones. Y bueno, y ahora tenés la posibilidad de ser diputada. Pero te quería preguntar, quería rebobinar un poco más, sí, y preguntarte, ¿quién es Karina García? ¿Cómo llegó a dar sus primeros pasos en política y cómo llega a una responsabilidad tan grande como la que fue en 2021 integrar una lista de diputados nacionales o este mismo año una de senadores provinciales? Sí, mira, para mí hoy es un honor, igual tengo cierto shock por la situación, porque no me lo esperaba. Ajá. Y yo llego a la política de manos de José Luis Espert en el 2019. Ajá. Lo escuché en una charla que vino a dar acá al Hotel Argos. Uh-huh. Y en ese momento yo era muy amiga, había empezado a tener reuniones, a charlar con Fabián Balut. Ah, mira. Y él fue el que me invitó, ¿viste?, a escucharme. Dice, ¿por qué no venís a escuchar a un liberal? Escribió un libro, se llama José Luis Espert, es economista, viene a dar una charla. Sí. Y ahí lo conocí y quedé atónita. Dije, wow, dice lo que todos pensamos, me parece, quedé con la boca abierta. Uh-huh. Me encantó. Y ahí fue donde me dijo, mirá, yo voy a empezar, creo, tengo la intención de empezar a hacer política, me están convenciendo, estoy tratando de hablarlo con mi familia. Bueno, tenemos una charla muy amena. Y sí, al tiempo me llama y me dice, vos sabés que voy a arrancar, si a vos te gusta y querés participar. Y bueno, y ahí arranqué a armar Bahía, la sexta sección electoral. Y bueno, nunca le solté la mano a José. José para mí fue por ahí el primer puntapié del liberalismo en el 2019. Uh-huh. Así que estamos recontentos de que ahora se abracen las ideas de la libertad y del sentido común, que es lo más importante para nosotros. Y me llama la atención, o me da curiosidad, mejor dicho, en tu historia, no sé cómo llamarlo, crecimiento tan rápido en política, me refiero a ir a una charla, conocer a un referente político, como en este caso José Luis Espert, a en tan solo 2 años ser candidata. ¿Cómo fue toda esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Bueno, y perdóname, una cosita más, porque viste que muchas veces se denosta la política. Yo también te quiero pedir eso, una palabra para esa persona que seguramente muchas veces hable mal de la política o crea que es algo malo, y que vos le puedas dar un contraejemplo o mostrarle cómo no siempre es así. Sí, la verdad que el trabajo de del político es sacrificado. Yo he sacrificado mucho tiempo, muchas horas de no estar con mi familia. Uh-huh. No la he pasado bien, te soy sincera. Pero siempre pensando, no lo hago solo por mí, por mi familia, lo hago por mi país, por la gente que quiero, porque quiero que todos estemos bien. Siempre con esa impronta, ¿viste? Ajá. Pero muchas veces he llegado a casa después de muchos días de viaje o de estar fuera de casa casi un mes, por sí. ejemplo, porque estuve mucho tiempo en Buenos Aires. Ajá. Y sentirme, primero, que hice mucho, que valoro realmente no solamente escuchar a la gente, sino poner ese granito de arena de esperanza, que es lo que quiero también comunicar ahora, que me quedé también un poquito azorada con el tema de Javier Milei. Uh-huh. Yo no estoy en los equipos de Javier Milei, yo estoy en el equipo de José Luis Espert, ¿no? que tienen nombres parecidos, pero son espacios diferentes. Avanza Libertad, José Luis Espert, y La Libertad Avanza, Javier Milei. Exacto, abrazamos las ideas de la libertad, pero ellos son liberales libertarios y nosotros somos liberales clásicos. Ajá. ¿Y vos a qué bloque te sumarías, Karina? ¿Y cuándo sería esto? ¿Cuándo sería tu asunción? Vos todavía no sos diputada nacional, sos no. suplente, digamos. Exacto, sí, yo asumiría el 10 de diciembre. Ajá. Y yo ingreso por Avanza Libertad, yo estaba en la lista de Avanza Libertad, de hecho, y Carolina también estaba en la lista de Avanza Libertad. Sí. Pero de alguna manera, o por lo menos yo tengo esa sensación de que el espacio de Avanza Libertad se ha desdibujado un poco en el siguiente sentido. Los tres diputados provinciales electos han dejado el bloque, los concejales que tenemos aquí en Bahía Blanca ya no utilizan esa denominación, y si vamos a lo macro, José Luis Espert en la última elección pasó a ser parte de Juntos por el Cambio. Por eso, por lo menos a mi entender, visto desde afuera, es como que ha quedado desdibujado lo que es Avanza Libertad. ¿Vos serías parte de Juntos por el Cambio? Sí, entiendo lo que decís. Nosotros en Juntos entramos el 6 de junio, uh-huh. Pero siempre como Avanza Libertad. Nosotros tenemos ese bloque en el Congreso y vamos a seguir teniendo ese bloque en el Congreso de Avanza Libertad. O sea, vos vas a ser parte del bloque Avanza Libertad dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Por ahora sí, no sé qué va a pasar con Juntos por el Cambio. Claro, es cierto, porque es diferente si vos entrarás antes del 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre seguramente haya reacomodamientos de los bloques que hoy uno no puede conocer, ni nosotros como espectadores, ni siquiera vos como futura diputada. No, exacto. Todavía se desconoce cómo va a quedar todo esto. Pero bueno, y tampoco me corresponde por ahí decir nada, porque no... Claro. No se sabe qué es lo que sucede entre la gente de arriba, ¿no? Con claro. Macri, Patricia, Larreta. Exactamente. Toda esta gente, así que bueno. ¿Y cómo está la relación entre Espert y Milei? Porque en algún momento eran muy cercanos, estuvieron muy cerca y después se pelearon y hubo palabras muy duras de un lado y del otro. Sí. No, la cercanía está, siempre estuvo, en realidad las rispideces son políticas. Que se subsanan, uh-huh. y siguen estando obviamente en contacto y van a estar en contacto. Nosotros vemos con mucha esperanza que las ideas de la libertad hayan llegado al gobierno, pero... ¿Te puedo preguntar si... Perdóname que te interrumpa, te puedo preguntar, vos si no querés responder esta pregunta, estás en todo tu derecho, por favor, pero ¿lo votaste a Javier Milei? Sí, voté a Javier Milei. Sí. Pese a estas rispideces que ha habido entre los dos espacios liberales. Sí, no, y por más que hubo rispideces, y siempre va a haber rispideces entre los partidos, sí. ojalá eso se subsane y no suceda más, ¿no? Eso lo hablé hoy con varios periodistas. Ayer en la charla extensa que tuve con Carolina Píparo, ella me comentaba... Uh-huh. que Javier Milei quiere gobernar para todos. Ajá. Y me dice, hay un 44% de la Argentina que no lo eligió. Sí. Entonces, ese 44% hay que representarlo, Cari. Y me dice, así, ¿eh? Entonces tienen que estar todas las voces en este gobierno. Y la verdad me dio mucha más esperanza. Pero eso sería... Ojalá se termine el Boca-River entre nosotros, porque esto tenemos que salir todos juntos. A ver, Karina, ahí no terminé de entender, porque sería diferente, digamos, serían dos conceptos diferentes que él incluya sectores que no lo acompañaron en la primera vuelta, como el caso de Juntos por el Cambio, de ese 44% que en teoría, o mejor dicho, son votantes de Sergio Massa y ya representan una opción diametralmente opuesta. ¿Vos crees que va a haber sectores del peronismo en su gobierno, del peronismo, sí, como lo entendemos? Yo creo que sí, por lo que me dijo Carolina ayer, lo que me comunicó. Sí, yo creo que sí que va a haber, que van a estar todos los sectores representados. Yo creo que incluso la Cámpora, por ejemplo. ¿Incluso la Cámpora? No sé. Habrá que esperar los días siguientes, sí, cuáles son las personas que él va a nombrar. Pero sí sé que él quiere gobernar para todos los argentinos, no para una parte. Sí, es lo que corresponde a todo presidente, y está bien si lo hace así. Exacto. Es lo que corresponde, pero nunca, no, por ahí no se vio, ¿no? Ojalá. Y es difícil, justamente como decías vos, en una sociedad tan agrietada, ojalá podamos desandar esa situación. Te quiero preguntar, Karina, si crees que Javier Milei va a tener la presidencia de la Cámara de Diputados, aún no siendo primera minoría. Viste que es una cuestión de números, pero también están los usos y costumbres. ¿Qué crees que debería suceder ahí? Mira, estaba escuchando las noticias. La verdad no sabría decirte, eso creo que corresponde, pero no sabría decirte qué es lo que va a suceder. Habría que esperar unas horas más a ver qué se define. Bien, bien. Y te quería preguntar, decíamos, ¿no?, en la nota, y de alguna manera tu llegada a diputados, para quienes somos bahienses, es más importante que la llegada de otros diputados que también entran como reemplazos, justamente porque vos vas a ser representante del pueblo de Bahía Blanca en la Cámara de Diputados. Hace mucho tiempo que no tenemos un diputado, una diputada. En ese sentido, te quiero preguntar cómo imaginás ese aspecto de tu diputación, esta función que vas a tener como enlace entre Bahía Blanca y el Congreso Nacional. Sí. Primero, mucho honor. Segundo, mucho respeto a la ciudad a la que pertenezco, la ciudad que quiero, al puerto que quiero, muchísimo respeto, y voy a trabajar en consonancia, y de eso estén totalmente seguros los bahienses, que yo te voy a tener una muy buena mesa de diálogo con todos. Porque si hay algo, lo que tenemos que pensar ahora es que van a venir muchas empresas a invertir a Bahía y tenemos que estar preparados. Me parece que es factible que empecemos a hablar de los servicios, y yo voy a ayudar y colaborar en absolutamente todo. De hecho, voy a vivir en Bahía Blanca. Bien. Solo me voy a trasladar en los momentos que haya que sesionar. Bien. Pero eso es voy importante. A estar acá. Sí. Y voy a trabajar desde acá y van a tener todo mi apoyo. De eso voy a dejar el alma en estos 2 años. Bien, bien. Karina, ¿sabes que hay un proyecto de ley que es muy importante para nuestra ciudad que tiene que ver con el GNL, exactamente? Te quería preguntar si has podido ver el proyecto, ya sea a través de esta nueva situación como futura legisladora o incluso como... Hoy pedí toda esta data porque lo hablé con un par de periodistas a la mañana. Ajá. Me voy a poner al tanto de la situación. Es más, de hecho, mañana temprano ya me reúno con Carolina en Buenos Aires, así que no se preocupen que voy a trabajar para los bahienses y para que Bahía vuelva a ser una ciudad pujante. De mí van a tener todo. ¿Con Carolina Píparo te reunís? Me reúno mañana a la mañana temprano. Y te pregunto, ahí me da curiosidad, ¿por qué con Carolina Píparo, que ya no es parte de Avanza Libertad, y por qué no con José Luis Espert? Con José, por supuesto que con José Luis Espert también, obvio que también. Me reúno con ella porque, por supuesto, por el pase y porque ella, evidentemente, le han quedado cosas pendientes, que yo seguramente algunas seguiré, veremos, tengo que charlar con ella, por supuesto. Bien, bien. No, nosotros, por lo menos... En las que ella está y demás. Comprendo. Yo me quedé con la sensación de que ella estaba muy molesta con José Luis Espert la vez que tuve la posibilidad de entrevistarla. Obviamente, como vos decís, ¿no?, el tiempo a veces, los enojos en política, se ha dicho que duran 6 meses y esos 6 meses ya pasaron. votaron. es loca la política, es rara. Sí, sí, sí. Tal cual. Karina, te quiero nombrar algunos dirigentes bahienses como para ver cómo te posicionás de alguna manera en el mapa político bahiense, en el sentido que nos cuentes, si los conoces, si tenés trato, cómo te llevás, qué te gusta de ellos, qué no te gusta. ¿Te parece? Dale. Hoy hablabas del puerto, hablamos de la ley de GNL y ahí justamente aparece una de las figuras importantes y principales de nuestra ciudad, la del intendente electo Federico Susbieles, que es el presidente saliente del consorcio de gestión del puerto. ¿Tenés trato con él? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo has visto su gestión en el puerto y cómo ves su futuro gobierno de Bahía Blanca? Me gustaría hablar con Federico Susbieles. No he tenido reuniones con él, tenemos buen trato, ajá, nos hemos cruzado en varios actos, pero no hemos charlado. Yo creo que es una de las personas ahora, uno de los actores más importantes de la ciudad, con el cual hay que trabajar, por supuesto. Bien, bien. ¿Oscar Lieberman? Lo conozco hace muchos años, Oscar. Somos amigos desde hace muchísimos años. Ajá. Y es una persona que quiero y admiro. Y compartieron espacio, ¿verdad? Porque él es también muy amigo de José Luis Espert y me imagino que bueno, ahí deben haber compartido momentos de militancia también. Sí, compartimos un largo tiempo y él apoyó mucho varios proyectos. Él es un tipo con mucha cabeza, muy inteligente, así que sí, es una persona que aprecio muchísimo. Bien, bien. Y en Juntos por el Cambio, vos acompañabas de alguna manera la boleta de Andrés de Leo. Te pregunto por Andrés de Leo, ¿cómo es tu relación con él y qué rol crees que pueda tener a partir del 10 de diciembre cuando deja el Senado de la Nación? Seguramente esté en el llano, pero eso no quita que siga haciendo política. Y bueno, acá en este programa siempre hemos puesto en valor la gran campaña que hizo de cara a las PASO. Sí, es una gran campaña. Andrés también lo conozco de la política. Ajá. Y tuvimos mucha más cercanía el último tiempo y la verdad que también es un tipo que admiro mucho, es un tipo muy inteligente con el cual me puedo sentar horas a hablar y me gusta la trayectoria que tiene, la vivencia que tiene política. Y uno aprende, ¿no?, con estas personas que vienen ya de la política desde hace mucho tiempo. Y la verdad que Andrés es un tipo para sentarse y escucharlo porque sabe mucho también y sabe mucho de política y entiende la política como un tablero de ajedrez. Es un genio para mí. Bueno, él es ajedrecista, sí, pero la entiende así, te la explica, es un crack, el pelado, la verdad, muy buen tipo. Comparto totalmente, lo he entrevistado varias veces, pero también he tenido el gusto de charlar con él fuera del aire y uno realmente aprende hablando con sí, Andrés de Leo. Sí. Nidia Mohirano, ¿qué relación tenés con ella y cómo la ves? ¿La ves que siga activa en estos años que se vienen en la política bahiense? Sí, ella también la conozco hace muchos años, a Nidia. Me parece una mujer muy inteligente y con mucha capacidad de gestión. Lo que ella hizo con Adelino Gutiérrez, con los ancianos, es increíble. Yo la conocí a ella en el 2009 por este tema. Ajá. Y sí, yo creo que sí. Le gusta la política. Yo creo que no sé si la va a poder, si la podría abandonar, ni idea. Claro. Y bueno, ya se pudo ver su gestión en varias áreas de la ciudad de Bahía Blanca y es una mujer con talante, se le nota. Seguro, sí, tiene un carácter muy fuerte y mucha tenacidad. Te quiero preguntar, ¿vos sos más cercana a Andrés de Leo que a Nidia Mohirano o eso fue quizá una coyuntura electoral que terminada las PASO terminó? No, fue una coyuntura política, la verdad que tengo cercanía con los dos. Vos imaginate que yo me crié acá, tengo 49 años. Ajá. Viste que Bahía es una ciudad grande, pero un pueblo chico, nos conocemos todos. Claro. Y la verdad que los conozco a todos desde hace muchos años, algunos desde la niñez, qué sé yo, por ejemplo, Fernando Compañón y el compa, lo conozco hace 1000 años. Su señora es muy amiga mía. Ajá. Yo los conozco a todos, es de la vida, ¿no? Comprendo. Y aprovechando mucha estos... Mucha gente también del peronismo, del kirchnerismo, de la CAMP, por acá de Bahía Blanca, los conozco hace mil años. Vos... No dejamos de ser personas por más que tengamos otros tintes políticos. Me sorprendiste con esto, ¿no? Porque en general, más allá de que cuando se apaga la lucecita que nos indica que estamos al aire, uno escucha a políticos hablando de políticos de otros partidos, a veces cuando se prende la lucecita aparece la grieta. ¿Querés explayarte un poco más sobre tus relaciones con algunos dirigentes del peronismo local? No, sí, yo me puedo explayar, ya te digo, porque conozco a muchos hace muchísimos años. Sí. Me parece recontra importante, pero en serio, que los políticos empecemos a dar otro mensaje a la gente. Coincido. Primero, un mensaje de esperanza. Segundo, que no haya más grieta. No tiene por qué seguir este Boca-River. Uh-huh. Matémonos todos en un cuarto, pero salgamos de ese cuarto y digámosle a la gente que tomamos una decisión por el bien de todos. Me parece que llegó el momento de hacerlo. Porque en esta gran crisis que vamos a ingresar ahora por primera vez en la historia argentina, sí, con 50% de pobreza, que va a ser muy difícil salir, si no salimos todos juntitos, va a estar muy difícil. Sí. Coincido. Te quiero preguntar en ese sentido, ¿no? Viste que ha sido una agrupación muy estigmatizada la Cámpora. ¿Cómo es tu relación con ese espacio? Mira, la verdad que no he tenido contacto con ese espacio. Ajá. Sí, conozco gente que milita ahí, uh-huh, gente de acá de Bahía, precisamente. Y conozco hace muchos años. Pero bueno, yo creo, siempre voy a decir lo mismo. No hay nada que nos separe, si nos ponemos a dialogar, qué sé yo, capaz que en la primera nos discutimos, en la segunda discutimos menos, en la tercera menos, seguramente vamos a llegar a un acuerdo. Seguro. La sensación de que si no lo hacemos bien, chau, todos vamos al tacho. Sí, sí, sí, sí, la verdad que... El 16%, el 44%, no importa. Me parece que la tenemos que pelear todos juntos. Seguro, sí, seguro. Hace varios años que el país viene muy mal y con cada oportunidad que nos perdemos pareciera que es la última y uno a veces se confunde, pero quizá en algún momento no haya vuelta atrás. Yo, de todos modos, te quiero preguntar si esto no es un poco una expresión de deseo y también, digo, ¿cómo se inscribe esto en ciertas actitudes que ha tenido Javier Milei, por ejemplo, cuando estigmatiza a las personas por su ideología política? No voy a repetir las cosas que ha dicho, pero todos lo hemos escuchado insultando... Sí. Ni siquiera a gente del partido contra que compitió, sino a la propia Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, a Mauricio Macri. Digo, ¿cómo se puede discutir sana y democráticamente con una persona que te insulta o que te dice que te va a aplastar o cosas peores? Bueno, sí, todos los políticos tienen momentos así abruptos. Por ahí, yo lo que... Ya te digo, lo que hablé ayer con Carolina me dejó bastante atónita, uh-huh, y con más esperanza, porque es claro que no se puede gobernar si no lo hacemos todo. Es claro hoy. Y me da la sensación de que si no bajamos todos los decibeles, va a ser imposible. Bien, bien, bueno, ojalá pueda ser así. No solamente es una sueño, ¿no? Sino que me lo transmitió Carolina, que el próximo gobierno iba a ser un gobierno muy amplio. Así que esperemos las próximas horas. Yo veo que se han calmado bastante las aguas, por lo sí, que estoy escuchando también sí, en los medios. Así que tengamos esperanza todos. Bueno, bien. Karina, te quería preguntar también por los concejales electos por Avanza Libertad en nuestra ciudad en 2021. Sí. Nosotros hemos hablado con ellos de un tiempo para acá Y ellos hoy tampoco se identifican con el espacio. Te quería preguntar qué va a pasar con ellos, especialmente ahora que se reconfigura el mapa político a partir del triunfo de Javier Milei, los cambios que pueda haber en los bloques legislativos, los reacomodamientos de algunos dirigentes, si eso tendrá alguna traducción en esos dos concejales y qué nos podemos contar de eso. Mira, la verdad que no estuve en contacto estos últimos días, no he hablado de ese tema con ellos, pero asumo que cada uno tomará sus decisiones políticas que más les parezcan, ¿no? En eso uno no puede opinar, ¿no? Yo creo que hoy Juntos por el Cambio está en problemas, hay un gran quiebre y hay que esperar a ver qué sucede. Claro. Y en cuanto a los dos concejales, la verdad no, te soy sincera, no he hablado estos últimos días, no tengo idea de para dónde va. Creo que hoy están dentro de Juntos por el Cambio, pero con este tema de Juntos por el Cambio no sabemos. Claro, claro, sí. Que, igual que nosotros, no Avanza Libertad también está dentro de Juntos por el Cambio. Claro, bueno, estamos en un impasse que se resuelve quizá en una esfera de política más arriba, ¿no? Que sí, tiene que ver con las dirigencias. Sí. Mucho más arriba. Bien, bien. Y bueno, como última pregunta, Karina, te quería consultar, ¿cuál es tu especialidad o qué expertise tenés vos a la hora de ser diputada, en el sentido de qué crees que podés aportar, qué temáticas has trabajado, sobre cuáles tenés conocimientos y por sobre todo, si tenés algún proyecto pensado o alguna temática que te gustaría abordar, más allá de que siempre está la situación de que el diputado o la diputada, en tu caso, no elige las comisiones a las que va a pertenecer, sino que hay un reparto donde a uno le toca lo que le toca y no siempre puede elegir, ¿verdad? Exacto, exacto. Mira, yo mi expertise, por supuesto, que son los servicios. A mí me desvela el tema del agua. Ajá. Más que nada acá en Bahía y en la sexta sección. Sí. Creo que es una decisión política, ni más ni menos. Así que sobre eso seguramente me van a ver trabajar y mucho. Después creo que la ley de presupuesto, eso hay que tener una mirada muy, muy, muy, muy amplia, porque ahí hay que ver en qué se gasta, cómo se gasta y quién paga. Uh-huh. Así que yo creo que voy a tener muchas de mi expertise ahí, digamos. Y después hay una hiperinflación, tanto en el país como en las leyes, ¿no? Yo creo que hay mucho que hay que derogar, hay mucho que hay que estudiar. Y bueno, esperemos también, yo ya te digo, recién mañana me siento con Carolina, porque yo sé que ella debe tener muchos temas pendientes también en el Congreso. Así que asumiré eso también. Y bueno, iremos viendo sobre la marcha, pero sepan que van a tener una bahiense en el Congreso pensando en Bahía. Bien, y ahí a mí una de las cosas que me preocupa en esta nueva etapa es sabiendo que Javier Milei ha hablado de terminar con la coparticipación y había cuenta de que la provincia de Buenos Aires, una parte muy importante de sus ingresos tiene que ver con la coparticipación. Bueno, es un reclamo histórico, cambiar los montos, tiene que ver también con el asentamiento de muchos argentinos que venían del interior en el conurbano, finales de los 80, en los 90. Pero bueno, nosotros tenemos un plan de obras hídricas en marcha y eso, en principio, yo no sé si va a poder continuar si se elimina la coparticipación. Te quería preguntar en ese sentido si vos, como representante de Bahía Blanca, te vas a poner de ese lado de defender lo que es para todos los bahienses y para todos los habitantes del sudeste bonaerense. Por supuesto que siempre voy a defender para todos los bahienses, pero hay un tema muy importante. Sí. Las obras que se comenzaron en Bahía Blanca son parte de una curita, digamos. Lo que se tendría que haber hecho es un tercer módulo en planta Patagonia, no una planta modular. Eso es una pérdida de guita importante, muy importante. Uh-huh. Te lo puedo explicar técnicamente, si querés. Sí, lo podemos charlar por ahí otro día con más tiempo. Es interesante, sí. No te quiero condicionar, pero para que se entienda tu idea, por ahí entiendo que esa es tu posicionamiento y por ahí lo podemos desarrollar en otro momento. Sí. Bueno, y yo creo que una parte política importante es terminar la primera y la tercera cuenca. Uh-huh. De eso nos tenemos que ocupar los políticos, porque sí, es una decisión política para que todo el polo petroquímico, el parque industrial, tome agua a servicio de la primera y la tercera cuenca, ajá, no agua potable o agua industrial, que ese mismo servicio podría devolverse a la ciudad de Bahía Blanca y tendríamos un 18-20% más de servicio para volcar a la ciudad, uh-huh, a la ciudad de Bahía, a la ciudad de Punta Alta. Sí. Hay decisiones políticas que hay que tomar que deberían ser, ya deberían haberse tomado en estos 4 años. Ajá. Sí, hay empresas del polo petroquímico que toman, que enfrían turbinas con agua potable, por ejemplo, y ajá, eso es un 18% de consumo que se va de la ciudad a las industrias, cuando tranquilamente ya se podría haber terminado la primera y la tercera cuenca y reutilizar ese servicio para estas industrias, para enfriamiento de turbinas, ni más ni menos. Y esto, perdóname, para que se entienda lo político, Karina, hoy esta decisión de mantener el plan actual o cambiar... Claro, es una decisión política del gobernador en este caso, ¿verdad? Y de las actuaciones bahienses también, de los actores bahienses también. En lo que es la decisión amplia del consenso, ¿verdad? Pero la decisión, exacto, última, la firma la tiene el gobernador, ¿verdad? Seguramente la va a tener el gobernador. En algunos proyectos que se pueden hacer, tanto en la primera como en la tercera cuenca, se pueden hacer privadas, se pueden hacer con las empresas del polo petroquímico directamente. Ajá. ¿Y esa financiación la pondrían las empresas y no el Tesoro Provincial? Exacto. Ajá. O sea que... podrían hacer las empresas. Son decisiones políticas. Podría... el consenso... Pero para qué, quiero preguntar esto, si está la situación en la que se recorta la coparticipación y el gobernador dice que no puede continuar con este plan de obras que vos criticaste y sugeriste uno diferente, ¿cuál sería la definición que tomen ustedes? ¿Proteger ese plan con las críticas que tienen o buscar que lo cambien? No, mira, haciendo un buen análisis, sí, de lo que se hizo ahora, yo haría todo distinto. Tendría que ver el tema de la planta modular, que creo que no se terminó tampoco y que falta para que se termine, pero son menos metros cúbicos para la ciudad. Ajá. Hubiera invertido un poquitito más y hecho un tercer módulo. Ajá. Que era lo que se estaba pidiendo desde el 2005. Ajá. Bien. Con lo cual, por eso te digo, son decisiones políticas. En cuanto a la cantidad de pozos y bombeo que se podría enviar a la ciudad, también son decisiones políticas. Tenemos 18 pozos que no están terminados de encamisar. O sea, que si nosotros tuviéramos una urgencia, como sí, tuvimos en el 2004 con el Ana Baena, sí, eso no está pensado. Claro. Pero, son decisiones políticas que a veces dan vergüenza, que vos decís... Pero eso está, digamos, por una crisis en el ámbito del proyecto. Digo, frente a lo que se está haciendo, que vos sos crítica de lo que se está haciendo, ¿vas a apoyarlo? Totalmente crítica, porque para mí es una curita cuando se podría hacer directamente ya las obras que se necesitan desde hace... unos cuantos años atrás. Claro, yo quizá ahí no conozco en detalle el plan de obras hídricas, me lo voy a poner a estudiar en detalle, así podemos charlar estas cuestiones, pero desde mi perspectiva como usuario, lo que veo es que el verano pasado fue un verano de calor récord, con una ola de calor muy larga y muy fuerte, y sin embargo no hubo los faltantes tradicionales de agua que hubo años pasados. No, porque manejaban distintas las válvulas, entonces... bajaban el recurso en algunos barrios, en donde por ahí teníamos más faltante, dieron otro tipo de aire, de oxígeno. Yo conozco todo el servicio, de hecho trabajé tantos años que imagínate que cuando por ahí tenía baja de presión a la noche, llamaba y les preguntaba, ¿qué están haciendo? ¿Que tengo poca agua? No, lo que pasa es que estaba faltando, no sé. ¿Vos trabajaste en APSA? Sí. Lo había leído hoy, no lo tenía presente. Lo aclaro para que la audiencia... Ajá. En el 99, sí, y estuve 20 años laburando en la parte administrativa, digamos, de finanzas de los grandes usuarios. Ajá, bien, bien. Bueno, Karina, te quiero agradecer por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y espero que muy pronto te podamos tener acá en el estudio charlando este tema, lo que es Plan Hídricos para Bahía Blanca, que es un tema que me parece que nos interesa a todos quienes vivimos en Bahía Blanca y en la región, y también ya con un poco más de información, me imagino, más cerca del 10 de diciembre y con alguna definición que nos puedas contar o adelantar sobre lo que va a ser esta nueva etapa que se abre para todos los argentinos y argentinas. Sí. Bueno, esperemos buenas noticias. Ojalá sea así. Que podamos salir de esto. Sí, ojalá lo que venga sea para mejor. Coincido totalmente. Karina, un fuerte abrazo, felicitaciones. Gracias. Y ojalá nos puedas representar de la mejor forma en el Congreso Nacional. Sí, espero que sí, Dios quiera. Un abrazo grande. Gracias. De nada, adiós. Hasta luego. Conversamos con Karina García, ella está pronta a ser diputada, fue no electa, sino que quedó como suplente en las elecciones de 2021 en la boleta de Avanza Libertad, y ahora con la renuncia o el pedido de licencia de Carolina Píparo, va a ser quien reemplace a la legisladora oriunda de La Plata, que va a estar a cargo de la previsión social para todos los argentinos y las argentinas, ANSES.